las imágenes las que movilizan tensiones, pero igualmente estas imágenes pueden movilizar relajaciones. Si, por ejemplo, imagina un incendio e imagina que usted está allí, podrá advertir con facilidad que sus músculos se tensan. Inversamente, a medida que va apagando ese incendio, observará también cómo se va relajando la musculatura externa y también registrará la relajación de sus sensaciones internas. En esta lección número 4, vamos a comenzar a manejar cierta imagen de gran utilidad para el resto del trabajo. Realizaremos la experiencia de paz. Experiencia de paz. Comience por imaginar una esfera transparente que, bajando desde lo alto, va entrando por su cabeza y termina alojándose en el centro del pecho, a nivel del corazón. Algunas personas, al principio, no pueden imaginar bien esta esfera. De todas maneras, no es mayor inconveniente, ya que sí pueden experimentar una agradable sensación en el pecho sin el apoyo de la imagen esférica. Sin duda, con el tiempo, podrán visualizar correctamente esta esfera que va bajando y termina colocándose en el centro del pecho. Tomando en cuenta esta imagen, una vez alojada en el lugar correspondiente, se la va expandiendo lentamente, como si creciera cada vez más, hasta los límites de todo el cuerpo. Cuando la sensación, que comenzó en el centro del pecho, se ha extendido por todo el cuerpo hasta sus límites, sobreviene una cálida sensación de paz